La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Eduardo Galeano. La paradoja. Te cuento una cosa, la gente dice que estoy preso, pero la verdad que yo no lo sé. Los principios del liderazgo son tan simples, se nos han olvidado. Buenas tardes, amigos, oyentes, qué gusto compartir con ustedes desde el Centro de Rehabilitación Social de Ibagué. Son muy buenas experiencias sacadas por los señores internos. Todos los internos tienen ya a través de las ondas de la radio, pues, hacerse escuchar. Esta radioemisora presenta La Paradoja. La Paradoja. Un programa conducido por los internos del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra. Sus sugerencias y recomendaciones las puede enviar al correo electrónico laparadojaradio@hotmail.com. Bienvenidos a La Paradoja. ¡Oye! Te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma. Hola, hola mis amigos de La Paradoja, estamos aquí para compartir esta experiencia especial en este CD que va a ser editado en el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Justicia. Me permito presentar a mis compañeros, la doctora Claudia Ramírez. Claudia, bienvenida a La Paradoja. Aprendiendo a crecer con libertad, un placer hacer este trabajo para ustedes y que sobre todo lo sepan disfrutar. Don Miguel Burgos en La Paradoja también. Aprendiendo a crecer con libertad, pues mandándoles un cordial saludo a todos los amigos que en este CD van a escuchar nuestras experiencias. Don Freddy Pinto también en La Paradoja. Aprendiendo a crecer con libertad y un cordial saludo a todas las personas que nos van a escuchar. Bueno, Claudia, en este pequeño segmento vamos a tratar de simplificar todo lo que ha sido el proyecto y le dejo a su criterio. La Paradoja es un proyecto que se lo ha estructurado en base a una corriente psicológica que es la humanista de Carl Rogers, que se trata más en lo que es centrada en el cliente, centrada en el paciente. Por eso es que nuestro proyecto es netamente centrado en la persona privada de libertad. Y bueno, doctor, este proyecto también tiene su conjunto con lo que es la programación neurolingüística. ¿Sí nos puede explicar? Bueno, la programación neurolingüística es una corriente ya muy antigua, pero recién difundida en nuestro país, que es tratar de interpretar un mapa conceptual que todos tenemos y que a través del ejercicio de la experiencia vamos depurando esa información y cambiando también nuestros comportamientos, Claudia. La paradoja es un conjunto bueno de corrientes y sobre todo de técnicas que han servido para crear este proyecto que es autoría del doctor Roberto Ramírez. Pero preguntémosle a él, ¿por qué el nombre La Paradoja? Bueno, es algo accidental, más bien no es deliberado el nombre, porque en inicio, hace unos 4 años, cuando este proyecto se comenzó a consolidar, tuvimos como herramienta básica de estudio el libro La Paradoja del autor norteamericano James Hunter, y desde ahí asumimos el nombre para el proyecto en general, considerando que no es tan fácil que desde un centro de rehabilitación, desde una cárcel, logremos mandar un mensaje hacia los demás. Pero desde nuestra propia experiencia podríamos manifestar de que tan solo la persona que se ha equivocado es quien puede darnos una recomendación. Ahora, Freddy Pinto nos va a dar un resumen, pero muy cortito, muy claro, de inicio a fin, del libro La Paradoja, que estamos en este proyecto. Sí, doctor. El libro de La Paradoja trata sobre la vida de un empresario como es John Daly, que supuestamente tenía una vida de éxito, pero comenzó a derrumbarse la vida de él, en lo familiar, en lo laboral y en lo social. Es por eso que es recomendado irse a un retiro espiritual, a un monasterio, por el lapso de unos 7 días, donde él aprende a reencontrarse a sí mismo y igualmente a escuchar a las demás personas. Gracias, Freddy. Lo que tú nos cuentas es la parte conceptual sobre el proyecto La Paradoja, pero yo quisiera preguntarle, Margarita, ¿qué otros esquemas hemos venido trabajando? Porque La Paradoja no es solo el programa de radio. Cuéntenos un poquito sobre eso. La Paradoja, bueno, no es solo el programa de radio, también es otros esquemas. Así lo explicaríamos como un árbol. La paradoja tiene algunas ramificaciones y así es que la primera rama de nuestro proyecto es el trabajo que se hace con celdas. Es un trabajo donde personas privadas de libertad comparten con sus compañeros sobre los procesos de adaptación aquí en el centro y sobre algunos temas que pueden ser interesantes de trabajar. La segunda rama del proyecto es el esquema colegios, que se llama prevención del delito. Estudiantes de instituciones educativas vienen al centro de rehabilitación y comparten, interactúan con las personas privadas de libertad sobre temas de interés, sobre todo para los adolescentes, los jóvenes, como es el consumo de alcohol, el consumo de drogas. La otra rama de nuestro proyecto es la capacitación que se hace a las personas privadas de libertad para involucrarse como formadores, como líderes. Esa sería nuestra tercera rama del proyecto. La cuarta es la preparación que se hace con las personas privadas de libertad que están próximas a acogerse a un beneficio como es la prelibertad. Ese se llama un proyecto de vida. Y bueno, y el último, nuestra última rama es el esquema radio, que es los programas de radio que se realiza desde el Centro de Rehabilitación Social de Ibar. Así es, Margarita, pero en cambio ahora Miguel, que vivencialmente ha estado en todo este proceso, nos va a comentar un poquito de cada esquema, cuál ha sido la experiencia, cuál ha sido la parte vivencial y también de los compañeros privados de libertad que están integrados a este gran proyecto formativo, La Paradoja. Pues ha sido una magnífica experiencia estar en lo que es La Paradoja. Aquí, privado de mi libertad, he llegado a conocerme a mí mismo, a poder interactuar con las demás personas. He estado en los proyectos, lo que son celdas. Comencé recibiendo charlas, terminé dando charlas, y eso es lo bueno de esto. De igual manera, he estado en el proyecto de colegios, los cuales los muchachos vienen hacia nosotros y nos cuentan sus experiencias, que muchas veces a sus padres no les pueden decir. Tal vez por ese miedo, por el temor de que le puedan castigar, no le dicen a su padre, pero a nosotros nos han contado, y de igual manera se van llevando nuestras experiencias para que el día de mañana no lleguen a estos lugares. Hay un adagio, algo que dice un compañero que se llama el poeta encarcelado, Pablo Díaz, nos dice que nos portemos bien, caso contrario, acá los esperaremos con los brazos abiertos. He estado también en lo que es, en cierta oportunidad tuvimos Alfa y Omega, un proyecto que ayudó para también las charlas con los compañeros. Y por último, he estado también en el programa de radio, lo cual me ha servido a mí bastante para poder interactuar con las demás personas, decirles tal vez por qué estoy aquí, cuánto tiempo me falta y cuánto tiempo estoy. Y en esta última parte, Miguel, vamos a hacer un agradecimiento a todas las organizaciones que nos han acompañado en este caminar del programa de radio que vamos ya a cumplir 4 años. Al municipio de la ciudad de Ibarra, en las personas de los alcaldes, licenciado Pablo Jurado Moreno y también el ingeniero Jorge Martínez, por permitirnos difundir el programa a través de La Voz de Imbabura, Radio AM y FM. Agradecer también a la Universidad Técnica del Norte con su rector, el doctor Antonio Pozo Salgado, quien nos ha permitido matrizar nuestro programa por Radio Universitaria en 101.1 FM. Un agradecimiento especial al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en nombre de su ministro, el doctor Jorge Serrano y Javier Peralta, quienes nos han brindado un apoyo en lo económico para nuestros equipos y sobre todo, creo que en la difusión de este proyecto. Agradeciendo también al Ministerio de Cultura por la colaboración que hemos recibido para lo que es los equipos para el programa radial. Y a las emisoras comerciales también en la provincia de Imbabura, Radio Digital, Radio Mágica, Radio Popular y Radio Alborada, en los personeros de Fernando Beltrán Proaño, de don Alfredo y Edison Calderón. Y desde luego, cómo no agradecer a la doctora Alexandra Zumárraga, directora nacional de Rehabilitación Social, quien ha estado impulsando el proyecto La Paradoja, y ahora tenemos ya la posibilidad de poder replicarlo en otros centros de rehabilitación. También a la doctora Leti Rojas, directora del tratamiento de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, quien está a cargo de todos los proyectos y planes y desde luego el apoyo que nos está brindando. Agradecemos a la Universidad San Francisco de Quito con su rector, el doctor Santiago Gangotena, como también al decano de la Facultad de Comunicación Social, Eric Sanso. Usted escucha el programa La Paradoja por Radio Universitaria 101.1, Radio La Voz de Imbabura 1050 AM, Radio Popular Canal 1290, Radio Estéreo Mágica 97.9 y Radio Alborada 90.3 en FM. La Paradoja. Aprendiendo a crecer con libertad.